Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar esta bonita semana, que ya estamos a lunes, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Se esperan para el día de hoy temperaturas máximas de 61 grados con mínimas de 50, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas de 64, mínimas de 52, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles y para el día jueves se esperan cielos soleados. Para el día miércoles máximas de 69, mínimas de 57, con probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves tenemos una probabilidad del 80% de que también caigan ligeras precipitaciones, con temperaturas máximas de 79, mínimas de 55. Y para el próximo viernes esperan cielos nublados con temperatura máxima de 77, mínimas de 58, también con probabilidad de 80% de que caigan precipitaciones. Y el fin de semana en adelante pues bajan un poquito las temperaturas nuevamente y regresan las lluvias constantes, las lloviznas, que esperemos durante estos días pues vaya cambiando la temperatura, pero pues al parecer la lluvia volvió a regresar. En esta semana va a estar un poco ligera y pues desde el fin de semana en adelante pues vuelve a tomar un poquito de fuerza. Hoy se esperan lloviznas durante todo el día, así que preparen su paraguas o su impermeable para que ustedes no se vayan a mojar. Recuerda que si tú quieres mandar algún saludo, hacer una petición musical o felicitar a alguien que está cumpliendo años, nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com. www.sexyloveradio.com. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí.

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ahorita ya casi estamos a punto de informar acerca de algunas noticias importantes que han sucedido y pues que también sucedieron el día de ayer, sobre todo en los deportes, ¿no? Que me imagino que mucha gente estuvo viendo el clásico de Chivas contra el América, y pues ya saben que hubo un ganador, ya sabemos que están saliendo bastantes memes en las redes sociales y en los cuales pues uno se defiende, pues Chivas como perdió y el América ganó 2-1, pues ya se imaginarán cómo se pusieron las redes sociales súper encendidas. Y si tú eres pues fanático del América, pues felicidades, ¿no? Por haber ganado. Y si eres fanático de las Chivas, pues para la próxima será, ¿no? No hay que enojarse, hay que saber perder. Y recuerden pues también que pues en todo lo que acontece en el mundo del deporte, ustedes lo pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 8 de la noche con Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahí ustedes pueden escuchar todo, todo lo que hay en el fútbol, sobre todo en el soccer, en la LFL, NFL, y pues ya saben, todos los miércoles a las 8 de la noche tienen una cita muy especial con Rabbit en Lo Mejor del Deporte. Y bueno, también ahorita más adelante les voy a hablar acerca de unas partes del cuerpo que no las utilizamos y que según la ciencia pues nos dicen que están de más. ¿Ustedes creen que alguna parte de nuestro cuerpo pues realmente no se necesita? Pues ahorita les diré de qué se tratan estas partecitas del cuerpo que tal vez ustedes coincidirán, ¿no?, con la ciencia y dirán, ¿no?, pues sí, ¿para qué no? Pero también, si ustedes quieren saber a qué se refiere más que nada al tener un problema de salud mental o cómo tener una buena salud mental, pues no se pueden despegar de sus computadoras o de sus dispositivos móviles, porque vamos a hablar en el tema del día de hoy acerca de la buena salud mental y qué significa tener un problema de salud mental. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme.

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con su amiga Janet Flores y estamos a lunes, amigos y amigas. Espero que todos tengan mucha energía de comenzar esta semanita. Muchos dicen, ay, inicio de semana, todavía no se descansan del fin de semana, ¿verdad? Pero de moda, así es, y hay que echarle muchas ganas. Pues hay que dar gracias también, ¿no? Por permitirnos Dios tener un inicio de semana, pues más gracias a Él que estamos aquí. Y bueno, pues vamos con la temperatura, a ver cómo sigue. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo nublado, se esperan cielos nublados con lloviznas durante todo el día, con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 50. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos nublados también, con temperatura máxima de 64, mínimas de 50. Con una probabilidad de 80% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles y jueves esperan cielos despejados, con probabilidad también de que caigan lluvias. Para el día miércoles máximas de 69, mínimas de 57. Para el día jueves máximas de 79, mínimas de 55. Y para el próximo viernes cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 77, mínimas de 58, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y empezando pues el fin de semana, las lluvias serán más constantes, estarán las lloviznas diariamente y pues como les digo, ¿no? Esperamos que con el transcurso de estos días pues vaya cambiando el pronóstico del clima y así pues tener un clima más agradable. Y bueno, yo también les decía acerca ahorita de algunas noticias, ¿no? Que están sucediendo y que han pasado también el fin de semana, como el América, ¿no? Que pues obviamente ganó y celebró en grande el pase a semifinales. Chivas y América se dieron un auténtico agarrón de liguilla. Sin embargo, pues los azulcremas se recuperaron de un golpe en los primeros minutos del partido y eliminaron al acérrimo rival por 2-1 para instalarse como el tercer semifinalista de la clausura de este año 2016. En un tiro de esquina a favor de Guadalajara llegó la primera aproximación con un remate de Pereira que se fue al poste. Era el primer aviso del rebaño sagrado en lo que sería un juego de alarido sin tregua y no se esperaban menos como un boleto a las semifinales de esta disputa. Oberlin derribó el muro americanista de la manera más impensable. Desde ese momento, los de Ambriz tendrían que remar contracorriente. Pineda disparó desde las afueras del área. El balón picó e hizo inútil el lance de Hugo González. Y Chivas estaba arriba en el marcador a los 8 minutos. Tenía un pie en la siguiente ronda. Y pues como ya les había comentado, ya saben, el final, pues el América ganó. Pues el tercer semifinalista. Y si ustedes quieren escuchar más información deportiva, recuerden que no se pueden perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche aquí a través de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y por otro lado tenemos una información en el cual pues es algo escalofriante, ya que se trata de algunas abejas que están atacando un vecindario en California. Un vecindario del norte de California fue situado por un enjambre de abejas agresivas que se cree mataron a dos perros y picaron a varias personas, pero un experto en abejas dijo que al parecer el peligro ha pasado ya que los insectos regresaron a su colonia. El experto en abejas Norman Loft dijo a Space Time que se le pidió acudir al barrio de Concord después de que un apicultor aficionado se deshizo de una colmena, lo que dejó sin hogar al enjambre de abejas, las cuales posiblemente eran africanizadas. Lot dijo el día de ayer que para la noche del día sábado había muy pocas volando. Se cree que las abejas mataron a dos perros, también picaron a un niño, un cartero, reporteros de noticias y también a Lot. El capitán de la policía de Concord, Chris Bakley, dijo que los primeros reportes del problema surgieron el día viernes cuando un apicultor aficionado fue a revisar sus colmenas y las abejas lo atacaron. Parece como de la película de las abejas africanas, ¿verdad? Algo parecido, así que todas las personas que viven por California, pues tengan cuidadito, ¿no? Si ven algunas abejas, pues a cubrirse bien para evitar cualquier tipo de picadura. Y también ustedes me imagino que hayan escuchado acerca de esta controversial noticia en las cuales pues se dice que Donald Trump tiene un mayordomo y pues es un pasado que incomoda a Trump. Ya saben, las mujeres, los impuestos, las suplantaciones, pero pues el mayordomo que dicen haber amenazado al presidente Barack Obama, pues eso obviamente sí es fuerte, porque dijo este mayordomo, dijo que quiere matar a Obama como todo hombre rico y que se precie según los propios parlamentos. Trump no podía dejar de tener un mayordomo. Durante 17 años este puesto de absoluta confianza lo ocupó Anthony Senecal. Tan próximos eran que tras su jubilación Senecal pasó a ser el historiador en Mar-a-Lago, la imponente propiedad del magnate y ahora político republicano en Florida. Desde que entró en campaña, Trump ha tenido duras palabras para el todavía presidente Barack Obama. Su inflamada retórica se queda, sin embargo, chica en comparación con su ex mayordomo, que ha resultado sentir un odio tan profundo contra el demócrata que hasta manifestó desde su cuenta de Facebook su deseo repetido de que alguien mate a quien califica como ese cero. Consultado por la revista Mother Jones, que descubrió las amenazas, Senecal de 84 años confirmó ser el autor de esos posts porque dijo no soporta a ese K. Ya saben qué significa, pues de cuya nacionalidad estadounidense duda, como en su momento hizo Trump. El servicio secreto, el mismo que también protege ya a Trump en cuanto candidato, ha dicho que investigará el caso, mientras la campaña del republicano se ha distanciado del antaño fiel colaborador. Pues ya saben, ¿no? Cualquier cosa que le afecte a Donald Trump, él se lava las manos, y así haya sido su mayordomo, pues puede decir, pues sí, sí fue, pero nunca tuve contacto con él. Pero bueno, lo que dijo el ex mayordomo, pues la verdad es que si saca de onda cualquiera, sobre todo pues acá en Estados Unidos, que está prohibido hacer ese tipo de comentarios y pues hay cárcel por amenazas que se le hagan al presidente de Estados Unidos. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se reviene el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Por el momento los dejo con esta canción de Soraya, De Repente. Vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries. Su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo pueden sumergir en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. Opte por una salida al parque. En el amor, desahóguese con su pareja. Y dejen en claro que necesitan, qué es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad. En la riqueza, programe para los próximos días esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron en una semana. En el bienestar, calcule su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le están preocupando. Para el signo de Tauro, debería manejar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral. En el amor, prohíba que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo. Tome las cosas con calma. En la riqueza, menosprecie los problemas domésticos, ya que le restarán la energía en el plano profesional. Y en el bienestar, pruebe un cambio de imagen, empezando por un peinado o por la vestimenta. Para el signo de Géminis, haga lo imposible por quererse. En esta jornada tendrá que empezar a amarse sin esperar más de los demás. En el amor, es una época donde las relaciones frágiles corren riesgo de ruptura a causa de una decepción. En la riqueza, tantee nuevos contactos, los mismos lo ayudarán a resolver su futuro económico. Y en el bienestar, no decaiga, escuche a sus amigos para poder ver las cosas con mayor claridad. Para el signo de Cáncer, trate de aprovechar su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado hace tiempo y que le estimula la creatividad. En el amor, dedíquele más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete. En la riqueza, evite realizar negocios poco seguros. Si pretende aumentar sus ingresos, sea más conservador. Y en el bienestar, será un día para no pensar en nada, trate de descansar y relájese. Para el signo de Leo, tendrá la posibilidad de madurar en su vida personal, realiza actividades que lo llenen y fortalezcan su espíritu. En el amor, estabilice el vínculo y así podrá concretar planes a futuros con su pareja. En la riqueza, brotarán nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Concéntrese y ejecútelos. En el bienestar, propóngase hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Para el signo de Virgo, resguarde su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar el futuro. Si necesita, pida un consejo a ese amigo. En el amor, coordine las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. En la riqueza, el planeta Júpiter en su signo lo favorecerá en los cambios laborales, los negocios y la obtención de dinero. En el bienestar, los nervios podrían jugarle una mala pasada. Controle sus pensamientos haciendo un poco de yoga. Para el signo de Libra, aunque le cueste, ignore ese pequeño inconveniente. Hoy su intuición le dirá cómo debe de actuar, así que déjese guiar por su intuición. En el amor, moderando sus sentimientos contradictorios, podrá mejorar la relación de pareja. En la riqueza, sea valiente a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevas propuestas. Y en el bienestar, deleítese sin culpas, la diversión será su mejor terapia. Para el signo de Escorpión, distiéndase, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad. Desconfíe de aquellos que de repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor, es un ciclo para aclarar esos conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar. En la riqueza, deberá ser muy cuidadoso al elegir con quién negocia o se asocia para poder cumplir sus objetivos. En el bienestar, en caso de buscar la paz, solo la encontrará dentro de su mundo afectivo y espiritual. Para el signo de Sagitario, hoy despertará consolidado y estimulado para seguir adelante. No es momento para renunciar a sus propósitos y así logrará un éxito rotundo. En el amor, evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja. Piense antes de tomar una decisión. En la riqueza, intente ver la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Y en el bienestar, pronto las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. Tómese un descanso rápidamente. para el signo de Capricornio. Ya es momento para que empiece a pensar en su futuro. Será una etapa para innovar y cambiar el rumbo de su vida cotidiana. En el amor, en el plano afectivo, apuesta a la estabilidad y confía en su pareja. En la riqueza, si está a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. Y en el bienestar, haga actividades que muestren su esencia, tome contacto con el arte. Para el signo de Acuario, si no lucha por lo que quiere, no conseguirá nada. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos. En el amor, gratifique a su pareja con una cena especial o una salida diferente. En la riqueza, instaure sus ideas en los futuros proyectos que tiene en mente. Y en el bienestar, deje de dudar, arme el bolso y escápese en este día a algún lugar tranquilo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Si todo no sale como usted lo esperaba, no se decepcione fácilmente, piense un poco más en los demás y no solo en sus deseos. En el amor no obra a espaldas de su pareja, lo único que logrará será ganarse su desconfianza. En la riqueza, esos planes pendientes se reactivarán y logrará llevar a cabo algunos proyectos postergados. Y en el bienestar, haga danza, teatro o yoga, así podrá equilibrar su salud física y psíquica. 9:08, con esto finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos rapidísimo. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo que siento por ti, que no daría porque fuera solo para mí. Aún no sé qué fue lo que me hechizó de ti. Nunca pensé que Cupido me iba a flechar así. Una sola vez estuviste frente a mí. En el momento en que te vi, es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti. Es algo químico que se apodera de mí. Será tu pueda decirte que me gustas tanto. Me gustas tanto, mi amor. Bailando, te quiero frente a mí. Me encantaría que sepas lo que siento por ti. Yo soñaría que tus besos fueran para mí. Ya lo sé, te gusto yo y también tú a mí. Igual que sé que tú estarás loquito por mí. Sigo pensando en ti. Lo que anhelo yo es sin fin. Es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti. Es algo químico que se apodera de mí. Será tu físico que me hipnotizó. Es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto. Me gustas tanto, mi amor. Decir, pero lo estoy intentando.

9:17, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya vamos a hablar acerca del temita que les dije al principio del programa, acerca de la salud mental, acerca de cómo es importante que todos nosotros tengamos buena salud mental. Y ahorita te voy a decir a qué se refiere cuando alguien tiene un problema. Es normal, ¿no? De que cuando nosotros saludamos a alguien, siempre le preguntamos, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Esa pregunta nos la hace cualquier persona, sobre todo pues la familia o los amigos cuando los vamos a visitar o nos vienen a visitar. Y la respuesta por lo general es siempre es bien, estoy bien, ¿y tú cómo estás? Pero siempre detrás de esa respuesta, obviamente, pues uno así como para no cansar a la otra persona, pues no lo dice, ay, me siento muy cansado, me duele la cabeza, he tenido una semana difícil, mi trabajo, uy, está pesado. Aunque todo eso está pasando por tu mente en ese momento, tal vez, ¿no? Pues uno contesta, bien, muy bien, ¿y tú cómo estás? Y bueno, pues cuando alguien obviamente pues contesta con una respuesta afirmativa, positiva, pues uno piensa que la otra persona pues realmente está bien, ¿verdad? Si tú le dices hola, ¿cómo estás? Y te dice muy bien, y tú pues ya asumes de que esa persona está muy bien. Entonces así como que dices, bueno, si está muy bien, ¿para qué yo le voy a decir que yo estoy mal? También estoy muy bien, ¿no? Pero pues detrás de esos saludos, detrás de esas palabras, pues probablemente se escondan emociones, algunos sentimientos de dolor o alguna preocupación, ¿verdad? ¿Qué significa realmente salud mental? De acuerdo con mentalhealth.gov, la salud mental implica el bienestar, escuchen muy bien, emocional, psicológico y social. Cuando uno está bien o se siente pues a gusto emocionalmente hablando, psicológicamente y socialmente, eso quiere decir o puede significar que tiene una salud mental pues estable, una salud mental buena, o sea que está en bienestar con estos tres emociones, ¿no? Esto se refleja en la manera en lo que uno piensa, la manera en cómo nosotros nos sentimos y a la vez cómo actuamos. A veces cuando alguien le pregunta, supongamos en una tienda, en un supermercado, a la cajera o alguien que pues obviamente no forma parte de tu vida o de tu vida social, de tus amigos, y los acabas de conocer, y siempre por educación uno le pregunta cómo va tu día, ¿no? Tal vez te dice muy bien, pero se le ve, o sea, cansada o se le ve cansado. Y pues no es lo mismo, ¿no? Lo que uno está diciendo a cómo uno lo está actuando o lo está manifestando. En la forma en que uno maneja el estrés es como también nosotros nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Hay gente que cuando realmente se siente mal y tú le preguntas cómo estás, realmente te saca pues todo lo que está pasando él, ¿no? Desde que si el perro que pasó le hizo la cara chueca, pues lo platica. Y así como que no tiene el filtro que por lo general todos nosotros no los ponemos, ¿no? Aunque tengamos un día pesado, un día malo, estemos pasando por alguna enfermedad, pues por lo general uno dice estoy bien, ¿verdad? Pero hay personas que cuando no están bien y sí lo dicen, ¿no? Y es una forma también de cómo ellos pueden sacar un poquito de esa emoción, de ese sentimiento, de ese dolor. Hay algunos psicólogos que te recomiendan que pues siempre saques todo lo que traes. A veces no necesariamente tienes que ir con un terapista o tener un amigo, sino simplemente con las personas que te llegan a preguntar, ¿y cómo estás hoy? Y hoy yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? Realmente, emocionalmente, ¿cómo se sienten? Físicamente, ¿les duele algo? ¿O se sienten perfectos? ¿O mentalmente están enfocándose ahorita en el presente, en lo que están haciendo? ¿O ya están en su mente preocupándose por qué es lo que van a hacer mañana o por el proyecto que tienen que entregar el fin de mes, etcétera, etcétera? Bueno, pues si estamos en otro lado que no es en el presente, obviamente nuestras emociones, nuestros pensamientos y también nuestros padecimientos se pueden deber a que obviamente no estamos viviendo el presente. qué es una enfermedad mental, ya les dijimos qué es una buena salud mental, ¿no? La salud mental, les vuelvo a recordar, implica el bienestar emocional, psicológico y social. ¿Y qué es la enfermedad mental? Cuando existe una condición que afecta nuestro estado de ánimo o el estado de ánimo de las personas y repercute en la capacidad de desarrollarse con los demás, se considera como una enfermedad mental. Esto lo explica la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. Y suena lógico. Ahorita decíamos que a través de cómo uno maneja el estado de estrés, es la manera en cómo nosotros nos relacionamos con los demás y es también la manera en cómo nosotros podemos tomar decisiones. Y por lo general, a veces pues tratamos de tomar las decisiones que sean buenas para nosotros, ¿verdad? Si uno no sabe manejar estados de estrés o no sabe cómo salir de una situación problemática, es probable que esa persona pues enferme, es probable que esta persona sienta que ya se le acaba el mundo. ¿Por qué? Porque es una manera de no poder reaccionar, ¿no?, adecuadamente ante una situación problemática, ante un momento de estrés. Entonces, cuando las personas sufren demasiado estrés y existe pues este estado anímico pues bajo, las personas pues no pueden desarrollarse con otras, o sea, se les hace muy difícil, y esto se debe a que se ocasiona una enfermedad mental. Pero ¿por qué nos enfermamos nosotros de la mente? ¿Qué es lo que está ocasionando? Bueno, pues existen muchos factores, desde lo que ya les dije, ¿no? Cuando alguien pues no puede manejar ciertamente pues sus emociones y no se puede también relacionar con las personas, ya sea emocional, psicológico y social, pues uno puede enfermar de su mente. Pero los otros factores es cuando alguien cae en una crisis emocional. ¿Y cuáles son esas crisis emocionales? Yo imagino que muchos hemos pasado por alguna crisis emocional, desde la pérdida de un familiar muy cercano, muy querido, o desde el rompimiento de una relación, ya sea amorosa o ya sea de amistad, ¿no? Porque también las relaciones de amistad, de cuando había un lazo muy fuerte entre algún amigo y de repente cortan, ya sea por cosas externas o porque de plano pasó algo que ya no les gustó, pues uno puede entrar en una crisis, o cuando pierde el trabajo, o cuando la gente pues es abusada psicológicamente, ya sea en el área laboral o en la familia o en la escuela o con los amigos. Todo eso puede ocasionar que alguien llegue a tener una crisis emocional. El medio ambiente, el estilo de vida pueden influir de forma muy significativa, pero también algunas vivencias pueden tener un efecto muy marcado con el paso de los años. Así que hay que tener muy en cuenta de que si nosotros llegamos a vivir una crisis emocional en nuestra vida y saliste de ella, no hay que volverla a traer en el presente. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuevamente nos enfermemos. La mayoría de las personas que estudian o que meditan mucho y que están muy metidos en la espiritualidad dicen que muchas de nuestras enfermedades las padecemos constantemente. ¿Por qué? Porque estamos trayendo los recuerdos de esas situaciones que nos afectaron emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Entonces, por eso uno dice, ¿por qué me volví a enfermar de esto? Y si uno se empieza a analizar, dice, pues he estado pensando o he estado recordando ciertas situaciones que realmente me dolieron, que me hirieron, tal vez palabras que me dijeron, y que obviamente dicen, a veces las palabras, no necesitas golpear o tener un golpe físico si las palabras son muy duras o bien crueles, ¿no?, a lo que nos estén diciendo. Sobre todo los padres de familia tienen que tener mucho cuidado con lo que les dicen a sus hijos, porque esas palabras, esas frases pueden marcar la vida de tu pequeño o de tu pequeña. No se olvida, tal vez nosotros desde chicos habremos hecho algo, nos habrán dicho algo, y tenemos esas palabras de nuestros padres o de algún familiar que mostraba autoridad y que nos dejan marcados, y decimos, híjole, ¿no? Entonces, uno no quiere tener esos tipos de recuerdos, entonces hay que tener mucho cuidadito con cómo se expresa un padre de familia con sus pequeños, ¿no? Bueno, también existe, como les decía, la influencia de los hechos del pasado. De acuerdo a investigadores de la Universidad de McGill, vivir, escuchen muy bien, una experiencia traumática puede incluso determinar la expresión de ciertos genes. ¿Cómo la ven, Lo voy a repetir, una experiencia traumática puede incluso determinar la expresión de ciertos genes. Esto se concluyó luego de que ellos encontraron varias personas que en su infancia fueron objeto de abuso y que terminaron quitándose la vida, tenían patrones similares en sus cerebros. ¿Por qué? Porque no salieron de ese trauma. Cuando alguien es abusado, ya sea físicamente golpeado, esos padres que golpean a sus hijos o los hombres que golpean a sus esposas y que les ocasionan realmente una experiencia traumática, esas personas pues a veces no pueden salir de esa situación, de ese dolor emocional, de esa falta de atención, y terminan quitándose la vida. Muy lamentable que sucedan este tipo de situaciones. Pero como ellos dicen acá los investigadores, este tipo de experiencias pues realmente pueden determinar la expresión de los genes que uno está presentando. Los puede también, supongamos, las mujeres que sufren de violencia doméstica y que tienen a sus niños, obviamente pueden crecer con ese temor. ¿Por qué? Porque se lo están transmitiendo desde que están en la placenta, desde que se están formando. Entonces, la influencia de esos hechos traumáticos se puede, podríamos decirle, contagiar. Hay veces que dice uno, la genética, ¿no? Que dice, la genética no existe. En algunas situaciones sí existe. Muchos dicen, no, es que las enfermedades uno se los crea y no necesariamente tiene que ser genética. Tiene que ser de las dos partes, es cierto. Si uno tiene un padre, familia, una madre que sufre alguna enfermedad de esas crónicas como el diabetes, pues un hijo tiene que tener más cuidado, ¿verdad? No significa que realmente ya lo va a heredar, porque es hija o es hijo de alguien que tuvo diabetes o alguien que tuvo cáncer. ¿Por qué? Porque uno puede hacer cambios en sus hábitos, puede tener mejores hábitos alimenticios, puede comer todo lo que es en contra de las células cancerígenas o todo lo que es en contra de lo que es el diabetes, dejar azúcar, dejar harinas, dejar refrescos, dejar comida chatarra, etcétera, etcétera. Sí tiene que ver con los genes, pero también depende mucho de los hábitos. Si tú cambias tus hábitos, puedes obviamente cambiar cualquier tipo de enfermedad que puedas adquirir en un futuro. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Ya nos desviamos un poquito del tema. Pero bueno, también existen algunos estados de ánimo que obviamente no son buenos para nosotros, como cuál, la ira. Cuando alguien presenta ira, cuando alguien está bien enojado, te dice algo tu jefe o tu compañero de trabajo que tiene un puesto más alto y uno se tiene que callar para que pueda seguir en ese trabajo, pues te empieza a acumular ira, ¿verdad? Yo me imagino que muchos lo han pasado, lo han vivido en algún momento, de que con ganas de decirle, pues ya no trabajo más aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te gusta tal vez cómo te hablan, tal vez el jefe o la jefa tenga un día pesado y a ella también o a él también le están gritando, le están diciendo, tienes que sacar esto y lo otro, y ellos van y desquitan pues también con los otros empleados, ¿no? Con los subalternos. Entonces esa ira obviamente no nos va a hacer nada bien para nuestra salud. Si no has tratado de sacarlo, obviamente se va a volver algo cotidiano. Se va a volver a cotidiano que tú por cualquier cosita explotes. ¿Por qué? Porque traes mucha ira, traes mucho coraje y puede ocasionar que tengas presión arterial. Recuerden que la presión arterial y el ritmo cardíaco elevado obviamente puede ocasionar un ataque cardíaco. Entonces, si no queremos que nos pase nada de eso, cuando sientas coraje, no te lo quedes, no lo acumules, no lo manejes, no lo incrementes, ¿no? A veces cuando alguien te dice algo y te molesta y no puedes responderle en ese momento, o no le puedes responder porque es tu jefe o porque es alguien superior y que te puede traer problemas y obviamente estás necesitado, ya sea de un trabajo o de mantener esa relación, pues uno, como les digo, se va quedando, se va guardando esa ira y la va acumulando y la va acrecentando, y lo único que está haciendo es acelerando tu ritmo cardíaco, elevando tu presión arterial y enfermándote, y eso no es bueno. ¿Cómo puedes hacer para que tú bajes esa ira? Yo siempre les he recomendado, y muchos libros, muchos autores te han recomendado, obviamente, que tomes una almohada y, si quieres, en tu casa te la pones en la cara y gritas todo lo que tengas que gritar, pero tienes que sacar esa ira. O pégale a una almohada, agarra un cojín, como si le estuvieras pegando a una pera, pero tienes que sacar esa ira. Esa ira no se puede quedar contigo, te va a hacer daño, te vas a enfermar, vas a sentir que obviamente la estás haciendo crecer, y cualquier cosa que te digan después, vas a explotar. Por eso hay mucha gente que en el tráfico, ¿no?, sobre todo, que llevan ira, llevan mucho estrés, y se han dado muchos casos, parece que fuera mentira, pero se han dado muchos casos, si ustedes empiezan a investigar en las noticias, de gente que en el tráfico, porque alguien se le mete, porque le grita o porque le toca el claxon, se bajan armados y disparan y matan a la gente. Entonces, otra como recomendación, cuando te sientas ahí todo estresado, todo enojado en el tráfico, pues trata de respirar, inhalar, exhalar, mantente relajado y no permitas caer en ese caos que pues mucha gente cae, ¿no? El estrés del tráfico, pues creo que a nadie le gusta vivirlo y quisiera que siempre estuviera todo tranquilo, pero pues lamentablemente cuando hay mucha población, pues te vas a encontrar con mucho tráfico. Entonces, lo único que nos queda, pues no es aguantarnos, ¿no?, sino más bien aceptarlo y tratar de relajarse, de inhalar y exhalar profundamente en esos momentos. Bueno, también la ansiedad puede manifestarse ante el hecho de presentar una prueba o caminar por una calle oscura. ¿A poco no les da miedo de repente cuando tienes que pasar por un callejón o sientes que alguien te va a perseguir o que alguien te puede atacar? Pues aunque es una emoción común en algunos casos, dicho estado no desaparece y puede acarrear trastornos como pánico, como ser una persona obsesiva compulsiva, como tener un trauma o las fobias, ¿no? Y eso también lo explican los expertos. Entonces, hay que tratar de controlar la ansiedad. ¿Y cómo se controla la ansiedad? Pues ya les he dado muchos consejitos, ¿no? Cualquiera de los que les dije ahorita lo pueden aplicar y pues tratar de quitarse esa ansiedad. A veces uno no se da cuenta que tiene ansiedad hasta que alguien te dice: oye, ¿por qué te estás metiendo el dedo a la boca? Oye, ¿por qué te estás tocando tanto la boca? ¿Por qué te estás tocando tanto la frente? ¿Por qué estás haciendo cositas raras, no? Y eso es porque tal vez nosotros estamos presentando ansiedad, estamos sintiendo ansiedad, ya sea pues de lo que sea, ¿no? O sea, en el trabajo, porque ya quieres terminar algún proyecto y no te sale, o porque estás esperando los resultados médicos, en las mujeres porque quieren embarazarse y ya están esperando los resultados de los análisis, qué sé yo. Hay muchas maneras de nosotros que presentemos ansiedad, pero no es normal de que estemos ansiosos todos los días. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si no quieres enfermar tu mente, pues hay que alejarnos de la ansiedad, de la ira, de la preocupación. Les tengo un reto a cada uno de ustedes, y el reto es ubicar nuestras emociones, ¿no? Según la Biblioteca Nacional de Salud Mental, en muchas ocasiones el problema radica en que el paciente es incapaz de reconocer sus propias emociones y conductas. ¿Cuántas personas se han topado con otros y que le dicen: pero por qué eres así? ¿Pero por qué gritas? ¿Pero por qué te enojas tan rápido? No me digas eso, ¿no? Y ya, pero yo estoy bien, nada, nada. Ah, sí, pero estás gritando, estoy gritando. Entonces, ¿qué, a qué me refiero con esto? De que estas personas no pueden identificar sus emociones, no pueden aceptar que están enojados, que están alterados y que obviamente pues estar afectando la comunicación entre esas dos personas. Si a eso uno le suma que no acude, que no quiere recibir ayuda con un profesional y que aparte dice yo no tengo problemas, pues el diagnóstico de un problema de salud se puede dificultar más. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros nos analicemos y chequemos si estamos enojados. ¿Por qué estás enojado? ¿Realmente vale la pena mantener ese coraje o ese odio o esa ira o esa ansiedad en tu cuerpo? ¿Realmente es tan importante como para tenerlo? Oye, mucha gente se ha sacado la lotería, sienten ansiedad, sienten emoción, sienten ese estrés de que ya quieren tener el dinero, quieren viajar, pero pues luego se les pasa, ¿verdad? Después de que reciben el dinero. Entonces no es necesario que tú pues estés ansioso, estés estresado por cosas que no valen la pena, ¿verdad? Y pues dicen, ¿cómo que no va a valer la pena si te estás sacando millones de dólares? Bueno, tal vez vale la pena por un momento en esa situación, ¿eh? Y bueno, ¿cómo saber si hay algo mal? Imagino que cada uno cuando se empieza a analizar puede decir, pues veo esto y esto, pero ¿cómo sé si estoy mal o no? O si tal vez ahorita en este momento por todo lo que estás hablando, Janet, estoy recordando cosas que no quería. Porque puede pasar, ¿verdad? Bueno, pues presentas tristeza, presentas falta de interés para hacer tus actividades, o sea que no tienes ganas de ir al trabajo, no tienes ganas de hacer ejercicio o de las cosas normales que haces cotidianamente. Tienes problemas para dormir, sentimientos que te hacen sentir desvalorizado, sientes que no tienes energía. Bueno, si la respuesta fue sí, es probable que al igual que 20 millones de personas en este país tengas depresión. Si respondiste que sí a todo esto, es muy probable. Es un signo común, es indicador de otros problemas de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Si tú estás triste, si no tienes interés, ya sea por buscar un nuevo trabajo o por hacer nuevas actividades, o las actividades que estás haciendo no las quieres hacer, no puedes dormir, tienes insomnio, te sientes que no te valoran, sientes que nada te sale bien, sientes que tu energía pues está en out, que no tienes, entonces es muy probable que sufras de depresión. Pero ¿cómo vas a reenfocar estas emociones? Primeramente tienes que ir con un profesional. Si no tienes dinero para ir a un profesional, a veces hay libros, hay escritos que te ayudan a salir adelante. De hecho, la nueva revista de este mes de mayo, que ya va a ser publicada en estos días, de esta semana, obviamente, porque ya habíamos dicho el fin de semana, que en esta semana se publica, va a tener unos artículos que nos va a ayudar a cada uno de nosotros, pues, para identificarnos con ciertas enfermedades, de cómo están relacionadas con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, y cómo podemos ayudarnos, ¿no? Si una vez identificando los problemas que vienen físicos a través de una emoción, nosotros mismos podemos ayudar a curarnos, o por lo menos, pues, a no estar aferrándonos a ciertas enfermedades o a ciertas emociones que nos hacen daño. Escribir en un diario las situaciones que te llevan a experimentar ira, miedo, frustración y todos los sentimientos que tú consideres que son malos para tu salud, te va a ayudar a identificar los focos de alerta, y si en un futuro se presenta el mismo hecho, la reacción posiblemente va a ser distinta. Entonces hay que acudir, como les dije, a un experto en salud mental. Eso te va a ayudar, obviamente, pues a salir de cualquier enfermedad que estés teniendo, obviamente relacionada con tu salud mental, con tu mente, ¿ok? Pero es muy importante eso, cuando tú presentes estas emociones, que las escribas para que puedas identificar, ¿no?, de dónde vienen, para que las puedas desasociar y pues para que tengas ese foco de alerta si después vuelves a presentar cierta cierto sentimiento, cierta emoción, puedes decir, ah, me pasó por esto, y checas, ay, no puede ser que otra vez me está pasando lo mismo, ¿verdad? Hay que tener una buena salud mental. Tener una buena salud mental no necesariamente significa que uno no se sienta triste, o que no se sienta solo, o que no se sienta abatido. O sea, obviamente, como seres humanos, nosotros tenemos el derecho a presentar todo este tipo de emociones. Tú tienes el derecho de estar triste hoy si quieres, pero no tienes el derecho, o no es recomendable que todos los días estés triste, ¿verdad que no? Hay momentos en que uno quiere llorar, pues llora, saca todo lo que traigas. No necesariamente vas a decir, los niños, los hombres no lloran, las mujeres no deben de llorar porque son madres y tienen que ser fuertes. No, si tú tienes ganas de llorar, si tú tienes ganas de estar triste, hazlo, pero no lo hagas todos los días. Un momentito, ya lo sacas, te ríes, te quitas como si te cayeras al polvo y te sacudes, así de fácil, ¿no? Hay que aprender a canalizar todas nuestras emociones y mantenerlas vigiladas constantemente. Esto nos va a permitir que uno, pues, se conozca más y que pueda reaccionar ante futuras experiencias. Es muy importante. A veces es muy fácil decirlo y es muy difícil realmente hacerlo, ¿verdad? Pero si nosotros le ponemos así como un poquito más de ganas, de ánimo, de decir yo lo voy a hacer y voy a mantenerme bien, saludable, estable, pues lo vas a poder hacer. O sea, el solo hecho de leer algo positivo, de escuchar algo positivo, de escuchar música relajante, te va a ayudar a sentirte más en confort, te va a hacer sentir bien, a gusto, feliz, contento. Entonces, si ya sabes las cosas que te hacen feliz, ¿por qué no las haces? Entonces, va para todos, va para mí también. O sea, para que nos recordemos día a día que la vida es para vivirla feliz, para vivirla a gusto, para vivirla pues con toda la intensidad, no para estar enojado o estar triste o estar pensando en lo que nos hizo fulanito el año pasado o hace 15 años o hace 10 años. Todas las cosas que realmente te hicieron sentir mal, déjalas a un lado. O sea, ya pasó, ya lo pasado, como dice José. Entonces, si tienes alguna experiencia traumática, pues te recomiendo que vayas con un psicólogo. Si quieres sacarlo tú solo, lo puedes hacer a través de la meditación. Empieza a meditar, empieza a encontrarte contigo mismo y a sacar todo, pero todo lo que realmente no lo ocupas, ¿ok? Bueno, con esto finalizamos el temita y pues a tener buena salud mental para cada uno de ustedes y también pues para que también le puedan decir, ¿no?, a su familia de lo importante que es mantener la salud mental, de dejar la ira, de dejar las emociones pues negativas, ¿no?, que no nos sirven para nada en nuestro organismo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que ya se viene la receta de salud y después pues la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Mónica Naranjo y Solo se vive una vez, realmente solo se vive una vez. Vámonos con Mónica Naranjo y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos y ya tenemos la receta de salud, así que espero que cada uno de ustedes ya tenga su papel y lápiz para que la anoten, y me imagino que ya muchos ya tienen su recetario pues bastante grande, ¿no? Con tantas recetas que les hemos dado. El día de hoy es una receta súper sencilla, súper económica y súper efectiva. Es un jugo contra el cansancio para todas las personas que trabajan mucho o para todas las madres de familia que pues se cansan, ¿verdad? Tantas cosas que hacen. Los que tienen hijos, trabajan, aparte pues llegan a su casa a trabajar también, pues a veces como que las pilas se bajan un poco, o para todas las personas que al iniciar la semana, como el día de hoy lunes, amanecen con una pereza, cansados de todo lo que hicieron el fin de semana, que dicen, no, se fue muy rápido, ¿por qué no se van así los días en la semana? Pues para todos ustedes que están cansaditos o que sienten cansados y así que se les quitan las ganas de ir a hacer ejercicio o hacer las cosas que habitualmente hacen, pues este juguito les va a ayudar a que tengan mucha energía. Lo que van a necesitar, escuchen bien los ingredientes para que los escriban ahí, son 4 ingredientes: una remolacha, 4 fresas, el jugo de 2 naranjas y una cucharada de miel. Nuevamente, una remolacha, 4 fresas, el jugo de 2 naranjas y una cucharadita de miel. Esta mezcla es revitalizadora. Obviamente el betabel sabemos que tiene muchas propiedades y es ideal para darnos esas energías necesarias para empezar la mañana. Entonces es muy recomendado que lo tomes en ayunas. En cuanto te levantes, tomes el betabel, que es la remolacha, ¿no? Y tomes las fresas y lo empiezas a licuar. Es muy sencillo. Primeramente hay que lavar muy bien la remolacha con jaboncito si es necesario. Extraer su jugo con la licuadora y después lo vas a mezclar con el jugo de las naranjas. Y si le quieres poner la cucharadita de miel, se la pones ahí, también le agregas las fresas. Obviamente lo tomas bien licuadito, bien mezcladito, bien homogéneo. Y es excelente, como les digo, para que lo bebas en las mañanas cuando te levantas muy cansado o cansada, o porque hiciste ejercicio, o porque estuviste trabajando pues el fin de semana, o porque en la semana tus días de trabajo son pesaditos, pues lo tomas por la mañana y así por la noche ya puedes dormir a gusto, vas a quitarte pues también el insomnio, o si tuviste insomnio el día de ayer, pues hoy es importante que te tomes este juguito, que aparte es delicioso. Ya saben, una remolacha, 4 fresas, el jugo de 2 naranjas y una cucharadita de miel. Es lo único que van a necesitar. Y bueno, con esto dejamos la receta de salud. Vámonos a otra pausa y ya volvemos con la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y ahorita volvemos.

Desde la mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado durante estas 2 horas. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que si ustedes se perdieron el programa el día de hoy, la repetición estará a las 12 del mediodía y la grabación estará publicada el día de mañana. Y pues todavía, ahorita estaba preguntando si todavía teníamos tiempo para recibir pues más de sus respuestas del crucigrama de la revista el mes anterior, y pues si hay tiempo, mándelas, ustedes envíenlas, mientras no publiquemos la revista todavía tendrán tiempo de ponerlas, así que apúrenle a resolverlo. Recuerden que la revista está publicada en la página de www.sexylorradio.com, en la página principal, ahí está la revista del mes de abril, ahí en las primeras páginas están el crucigrama, en el cual ustedes pues pueden resolverlo y enviarnos a nuestra página, pueden enviarnos las respuestas para que ustedes sean publicados en esta revista de este mes de mayo, que ya va a ser publicada en estos días, en esta semanita, ¿ok? Y bueno, ahora sí yo me despido a todos ustedes, pasen un excelente inicio de semana, un excelente lunes, y los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.